junto a Marcos y Elvira. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Continúa con lo mejor de la novia de América. Y lo que vamos a disfrutar pertenece al disco ranchero de Lucero, titulado Cariño de mis cariños, de 1994. En la voz de Lucero, Olvidarte nunca. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti, olvidarte nunca. Si juré contigo olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida. Si tú me soñaras, ahí yo estaría. Pero a ti, olvidarte. Si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún momento de tu vida te propones regresar conmigo, si me lo pides, volveré contigo. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti, olvidarte nunca. Si juré contigo olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida. Si tú me soñaras, ahí yo estaría. Pero a ti, olvidarte. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Hola amigos, yo soy Lucero. Les mando un beso muy grande, todo mi cariño. Gracias por su apoyo siempre. Te extraño tanto que beso el aire que va al sur. Es el que tú estás respirando y me trastorna pensar quién podrás encontrar por ahí. Te extraño tanto que ya tu ausencia me hace mal, que ya me estoy desesperando y necesito llamar. Tanto que bebo a sorbos el rocío y siento el roce de tus labios y me quisiera subir en el viento y un

todo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Como productora, la participación de Carla Estrada es muy importante para el desarrollo de una telenovela. Toma las decisiones, escoge el presupuesto y la historia. Produjo las telenovelas que protagonizó Lucero: Cuando llega el amor, Los parientes pobres, Lazos de amor, Mi destino eres tú y Alborada. También otros melodramas que se quedaron en el corazón del público, como Quinceañera, Te sigo amando, Alondra, Amor real y Pasión. Con nosotros Carla Estrada, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos los amigos de Venezuela? Me da mucho gusto a través de sus micrófonos saludarlos y mandarles un beso enorme. Y les voy a pasar a un señor que nada más para que les diga hola, porque se va a grabar. Pero a ver, les paso a Fernando Colón un segundo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, bienvenido al programa de Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Cuéntanos, ¿en dónde estás ahorita? Estamos en una locación, estamos grabando aquí algunas escenas de caballos y de carretas, que son una locación muy interesante. Oye, Fernando, felicitaciones. La telenovela está con mucho éxito acá en Venezuela. Muchísimas gracias. La verdad es que es un trabajo al que se le ha puesto mucho amor, se le ha puesto mucho cariño, una gran dedicación. No se ha reparado en nada para que tengan un gran producto en la televisión. Oye, Fernando, ¿cuán significativo ha sido para ti interpretar este personaje en la telenovela Pasión? No, bueno, para mí ha sido una magnífica oportunidad en todos los sentidos. Es una oportunidad de desarrollo, es una oportunidad de trascendencia. En realidad es un personaje muy bien escrito por María Zaratini, muy bien dirigido por Mónica Miguel, por Karina Duprés, producido excelentemente, obviamente, por Carla. Entonces, bueno, pues es una gran oportunidad. Les mando un beso y, bueno, pues los dejo. Fue un gusto. Me tengo que ir a grabar. Muchas gracias. Pronto hablaremos contigo, Fernando. Gracias, hasta luego. Mucho éxito. Un bingo, para ustedes. Wow, Carla, gracias por bueno, presentarnos aquí el personaje, el protagonista de esta historia. Yo estoy seguro que todos los que nos escuchan están felices, ¿no? Ay, qué bueno, me da mucho gusto, sí. Ahora, luego de darte las gracias por esta agradable sorpresa, pues háblanos de la producción de Pasión. ¿Qué ha significado este reto para ti? Pues mira, Pasión es una de las telenovelas más difíciles que yo he hecho y la verdad de la que me siento más orgullosa. Es una telenovela de una manufactura mucho más elevada de lo que habíamos hecho anteriormente, y bueno, pues eso es plasmado ahora en un libro que van a tener ustedes la posibilidad, porque espero que les llegue por allá. Estamos haciendo un libro donde pues te cuento un poco detrás de cámaras, lo que piensan los actores, los directores, el iluminador y todo eso. Carla, la telenovela en México acaba de celebrar precisamente sus 50 años en la pantalla. ¿Por qué sigue vigente la telenovela? Mira, la telenovela es te puedo decir yo, que el pan de las televisoras. No es el pan de dulce, pero es el pan bolillo que se necesita. Entonces, allá también se usa el pan bolillo o nada más la arepa. Bueno, acá el pan bolillo es como muy necesario, como las tortillas. Y entonces, pues es un trabajo que continuamente está sentado, tienes una continuidad, y la gente poco a poco se ha ido dando cuenta que la telenovela va creciendo en calidad, tanto de fondo como de forma. Y creo que nosotros somos unos dignos representantes pues de ese crecimiento de calidad, de interpretación en todos los sentidos. Carla, ¿cuál es la fórmula para crear una telenovela exitosa? ¿La tienes tú? Pues no, yo creo que no hay fórmula. Lo que hay es mucho trabajo, mucho esfuerzo y formar un equipo de personas, que no haya grillas, que no haya rollos, que no se lastimen unos a otros, sino que se apoyen. Y finalmente aquí yo te puedo decir que son cátedras de actuación y son retos de actuación entre uno y otro. Oye, Carla, ¿qué priva la hora de seleccionar una historia? Bueno, pues no es fácil, la verdad. Te tienes que poner a leer mucho, tienes que tener tus 5 minutos de inspiración, porque no puedes leer en cualquier momento y a cualquier hora, sino que tienes que darte tiempo y en ese momento ponerte a leer, y lo que te atrape, pues es lo que yo decido hacer, porque pues son tantas horas, tantos minutos, tanto frío, tanto calor, que solamente algo que te encante puedes dedicarle el tiempo y la dedicación que necesita eso. Sin control, aquel a quien llama el amor, y sigue saltando más y más cuando la vida se vuelve a levantar. tentación y llevar las riendas del dolor. Es fiel aliado de la imaginación. Mágica adicción que es imposible de olvidar. Igual viene que se va. Dime, ¿quién sabe cuándo llega el amor? ¿Quién sabe qué camino eligió? Si se lo lleva el tiempo o es solo un cuento. Lucero, onda Lucero. Carla, siempre has apostado tú por las telenovelas de época, Alondra, Monreal, Alborada y ahora Pasión. ¿Por qué el gusto por este tipo de historias? Pues mira, son más difíciles, son más complicadas, son mucho más difíciles de hacer, pero para mí pues representan un reto increíble y la verdad que me gustan los retos y me gusta ser mejor cada vez. Pienso que yo, mi competencia pues soy yo misma y trato de mejorarme cada vez más y más y más. Oye Carla, ¿puedes contarnos alguna anécdota relacionada precisamente con Alborada, esta reciente telenovela que se transmitió en Venezuela? Pues mira, Alborada fue una telenovela para mí muy muy bonita, también logró objetivos muy claros, muy concretos, el vestuario fue extraordinario y las actuaciones fueron impresionantes. Yo siento que ya cada vez que contratamos actores para hacer novelas de época con nosotros, pues ya saben de que va a haber un reto actoral y lo afrontan con todo su profesionalismo y con todo su cariño. Carla, en Alborada, cuando llega el amor, los parientes pobres, lazos de amor, mi destino eres tú, trabajaste con Lucero. Háblanos de esa experiencia. Mira, Lucero es una muchacha muy trabajadora, tiene una memoria increíble. Es impresionante la capacidad de memoria que tiene esta mujer, qué bárbara. Y bueno, hemos todas sus telenovelas desde que ya fue adulta, se podría decir, o joven adulta, pues las hemos hecho juntas y hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho un buen esfuerzo. Y la verdad que trabajar con gente pues dedicada y entregada a lo que hace, pues a mí me gusta. La verdad, Lazos de Amor, por ejemplo, sin ese trabajo de ella, pues hubiera sido imposible realmente lograrlo. Oye, Carly, ¿recuerdas alguna anécdota con Lucero trabajando? Bueno, pues mira, hay muchísimas. Una de ellas es cuando trabaja, por ejemplo, ella hace muchos chistes, come muchos chicles y se divierte mucho la grabación. Oye, Carla, eres considerada después de una trayectoria de 20 años, una de las grandes productoras de la televisión mexicana. ¿Qué sientes al escuchar que se te diga esto? Pues la verdad me siento muy halagada al oído, al corazón, pero pues lo dejo a un lado y me comprometo con lo que sigue, porque eso simplemente es un compromiso con la gente que te ha seguido, que te ha dado la oportunidad de su tiempo y de su espacio. Para mí la verdad es un placer y me siento muy agradecida, me siento muy comprometida con toda esa gente. Carla, ¿qué recuerdas de tus primeros años haciendo telenovelas? Nadie deseaba trabajar contigo y ahora todos quieren con Carla Estrada. Bueno, sí, poco a poco ha ido cambiando eso, afortunadamente, y lo hemos podido sobreponer a todo eso, pero me siento muy halagada por el trabajo, por el cariño de la gente. ¿Cuáles son los principales obstáculos que te ha tocado enfrentar a la hora de realizar una telenovela como Pasión o Alborada, que son telenovelas de época que requieren mucho esfuerzo, ¿no? Pues mira, los retos a vencer son siempre muy claros y tenemos que llegar a ellos. de repente el viento, el aire, los comentarios, las dificultades se dan, pero son parte de la vida misma y eso pues nos ha hecho crecer y enfrentarnos con mucha entereza a lo que viene. ¿El índice de audiencia le indica por dónde debe ir, es decir, una historia, o es fiel usted al argumento? No, definitivamente no. En ese sentido, no. Nosotros vamos directamente a lo que tenemos, sabemos para dónde vamos y no podemos cambiar. Esto está escrito. María Sara tiene, es una escritora maravillosa que tiene mucho talento. Ella sabe para dónde va y no va a cambiar ni por una razón ni por otra. Ella va para cerrar su camino. Carla, bueno, tú eres la productora más famosa de telenovelas en México, pero tú como televidente, o una novela que no hayas realizado tú, ¿cuál te ha mantenido a ti pegada a la pantalla como televidente? Pues mira, difícilmente, yo no soy muy buena televidente. Yo veo la televisión, me tiene que gustar muchísimo, la verdad, para seguir un proyecto, porque la verdad que no veo todo, o sea, veo todo a ratitos nada más, pero no lo sigo, yo nada más sigo las cosas que me gustan, entonces soy una difícil televidente. Oye, Carla, ¿tienes algún rito antes de iniciar algunas de las grabaciones? Sí, tengo dos que tres. Mira, Mónica Miguel hace su ritual del yo soy, que es así como llamar a la buena energía, al buen trabajo de todos, a la entrega y al compromiso. Vamos a las pirámides de Teotihuacán, donde pues agarramos buena energía para todos, para poder aguantar tantas horas y tantos días de trabajo tan duro. Y después de eso, bueno, pues hacemos una misa, donde le damos le ofrecemos a Dios nuestro trabajo y pues le pedimos que nos ayude para poder salir avantes y bien en todos los sentidos. ¿Qué priva a la hora de seleccionar los actores para tu telenovela? Pues mira, su profesionalismo, que queden con el personaje que estamos buscando y definitivamente su entrega a lo que van a hacer. ¿Qué hace un buen actor? Un buen actor, pues se transforma y logra hacer personajes y crear personajes y no simplemente actúa como una y otra y otra y otra igual. Oye, Carla, ¿cuál ha sido de las telenovelas que tú has realizado? ¿Cuál es tu favorita? Pues fíjate que todas, pero lo que sí te puedo decir es que esta es la mejor manufactura que hemos hecho. Carla, el tema de la telenovela está pegadísimo también, se llama Pasión y lo interpretan Fernando Lima y Sara Brightman, que sabemos que tú admiras mucho a Sara. Así es, mira, Sara Brightman, pues yo soy fan de Sara Brightman y en esta ocasión pues nos regaló este tema maravilloso, grabado especialmente para la telenovela. Y también tenemos otro tema muy bonito de Denise de Calaf, que también es especialmente hecho para la telenovela. ¿Cómo contactaste con Sara? ¿Cómo se dio esta comunicación? ¿Cómo se dio la invitación? ¿Cómo lo tomó ella? Pues mira, ella es una persona muy sencilla, la verdad, pero tiene un grupo de personas que la super cuidan, ya sabes, entonces como que creo que mandó a investigar quiénes éramos y todo el rollo, pero bueno, feliz de la vida dijo que sí, que iba a ver la telenovela y lo grabó en Londres en los estudios de Abbey Road, donde grababan los Beatles, y la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con que ella nos haya enmarcado la telenovela. Nos gustaría que presentaras en este momento el tema de la telenovela Pasión, que está al aire. Pues les presento el tema de Sara Brightman y Fernando Lima, escrito por Jorge Avendaño, y se llama Pasión. Sueñas con un amor. Onda Lucero. Onda Lucero. Bueno, y luego de haber escuchado ese hermoso tema, Pasión, que por cierto nos hace recordar esa telenovela, Elvira, que se está transmitiendo no solamente en Venezuela, sino en tantos países. Y tenemos aquí a su productora, Carla Estrada. Carla, y después del éxito de Pasión, que está por terminar en México, ¿cuál es el próximo proyecto? ¿Cuál será el nuevo reto de Carla Estrada? Pues mira, no lo sé, pero por lo pronto voy a descansar unos meses y después comenzaré a leer hasta que una historia llegue y me atrape. Carla, muchísimas gracias por la entrevista. Queríamos pedirte, por favor, que por supuesto, a través de Qué Onda Lucero, le enviaras unas palabras a la novia de América. ¿Qué te gustaría decirle? ¿Cuánto tiempo tienes que no la ves? Pues mira, hace tiempo ya, desde que terminamos, no, todavía un poquito después, yo creo que desde mi cumpleaños del año pasado, pero bueno, pues yo le deseo que sea muy feliz, que siga teniendo sus hijitos preciosos, que haga una familia hermosa y que pues a todo lo que haga se entregue, sea feliz y busque la felicidad, porque bueno, esos nada más son instantes, entonces hay que disfrutarlos y encontrarlos, porque los momentos no son importantes, nosotros los hacemos importantes. Invita a hablar Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Amigos, así finaliza ¿Qué Onda Lucero? Nos volvemos a escuchar en una próxima emisión. Gracias por acompañarnos. La producción de este programa estuvo a cargo de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hicimos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Desde el Distrito Federal en México nos acompañó Roberto Campos, la voz que identifica este espacio. Los invitamos a que se conecten con nosotros a través de las diferentes redes sociales. En Twitter somos @QueOndaLucero y en Facebook QueOndaLucero. Los dejamos con un tema del disco Lucero de 1993. El número uno. Siento tus manos llenando vacíos, llevándome al más allá. Bañado en rocío, dejándose contemplar. Vete con Dios, me dijiste, una mañana sin más. Y pasan los meses, y pasan los años, y amores extraños, y aún tú eres. Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana, ¿sí? Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero. Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx.